delincuente de captar por un par de pesos a cualquiera puedes comprar. Cuídate de la ayuda que tu vida se quiere llevar. Cualquiera puedes comprar, la de la ciudad, que tu vida se quiere llevar.